Bueno, hace un ratito estábamos leyendo nosotros, también lo hizo el informativo, este comunicado que nos llegó del Sindicato de Aduanas, que tiene por título ¿Y el escáner dónde está? Que seguramente muchos oyentes habrán escuchado en esta misma radio hablar a los integrantes de este sindicato a lo largo de muchos años ya, hablando de este tema. Tenemos ya a Basilio por allí en contacto, y se me fue el apellido. Basilio Pintos, secretario general de la Asociación de Funcionarios Aduaneros. Exactamente. Basilio, buen día. Buen día, ¿cómo están, compañeros? ¿Andan bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien, acá estamos en la lucha. Sí, sí, que además insistiendo sobre temas que han ido creciendo, ¿no? Porque el tema de la falta de escáner en el puerto ha ido creciendo, pero el escáner no aparece. Tal cual, tal cual, compañera. El tema es el siguiente. Nosotros venimos desde el año 2019 con una promesa del gobierno anterior, en la cual se decía que se iba a comprometer a comprar el escáner, 3 millones de dólares de inversión, y al día de hoy no tenemos ni novedades ni de la compra de ese escáner y de que haya innovaciones en todo esto, ¿no? Nosotros en agosto vimos una suerte de convenio que hizo el puerto con la aduana para reciclar o reparar el escáner que está actualmente, que funciona a intervalos. Por otra parte, sale la gente de Catornati, la gerencia, diciendo que se van a comprar 3 escáneres. Bueno, nosotros ahora el jueves primero de septiembre, mandamos una nota al amparo de acceso a información pública, diciéndole a la aduana que se pase limpio a ver qué es lo que van a hacer con el escáner. ¿Qué es lo que está en danza en este momento? Porque parece que la licitación había sido desierta, la 24 de 2019, y bueno, vamos a ver qué van a hacer. Que se pasen el limpio y que nos digan, bueno, señores, esto en el escáner vamos a hacer tal cosa. Claro. Ahora, Basilio, en el puerto el escáner cumple un papel fundamental. No sé, parece un bobo diciendo esto, porque ya se sabe, además lo dicen todas las autoridades, de que van a aumentar los controles y no sé cuánto, pero sin esto es como imposible, es un chiste. Exactamente, esa es como una suerte de desidia que hay con la aduana, pero no solamente en el tema escáner, como ya digo, en el tema de reestructuras, que claro, ya vamos en la cuarta reestructura que está recusada, que tenemos falta de personal, y parece que la desidia ha cundido en la aduana. Claro, claro, claro. Por acá, por el puerto, 2x3 aparecen noticias de que encontraron que en un barco iba droga, sí, mezclada con otras cosas. Sí. Bueno, hubo algunos eventos que fueron de resonancia mundial, aquel que los alemanes salieron. Claro, lo que le costó el cargo a Canon en el año 2019, cuando llegaron 4 toneladas y media de droga al puerto de Hamburgo. Exactamente. Después la droga que llegó en las calderas, porque el escáner que tenemos actualmente no tiene capacidad de penetración y por lo tanto llegó droga también en las calderas aquellas que fueron también para Mérez. Nosotros nos llama poderosamente la atención todo esto y bueno, ¿qué hacemos? El sindicato lo que pide es información. Somos todos ciudadanos, es un sindicato. Bueno, vamos a pedir información. Claro. Basilio, porque a través del ustedes han tenido diálogo, digamos, en estos meses con las autoridades de la aduana sobre este tema, ¿qué les dicen? Nosotros hemos tenido diálogo, el director nos trató a nivel de la prensa de mentirosos, que el escáner funcionaba, que esa licitación seguía vigente, y bueno, vamos a pasarlo en limpio. La licitación 24-2019 dice que sigue vigente. Que el escáner estaba funcionando. El escáner funciona a intervalos porque tenemos nota donde dice que el escáner funciona a intervalos porque se tiene que reparar, se tiene que cambiar el software fundamentalmente. Uh-huh. Bueno, pásese en el limpio y díganos por escrito cuál es la situación. Uh-huh. Es cierto. Uno puede imaginarse el poder que hay ahora con esto último, ¿no? Del pasaporte a Marcet y todo esto. Bueno, el suicidio ahora de su socio, sí, en la cárcel. Sí. O sea, esto va poniéndose cada vez más pesado, ¿no? Por y uno supuesto. Se imagina lo que habrá atrás, o sea, el poder que hay atrás que mueve droga de esta manera, ¿no? Y que claro, lamentablemente Uruguay queda en el medio. Lógicamente Uruguay queda en el medio, queda severamente dañado el comercio exterior uruguayo. Sí, sí. Que eso es lo que nos preocupa, porque no nos preocupa ya como sindicato, sino como funcionarios públicos nos tiene que preocupar, porque estamos obligados por ley a proceder. Claro. ¿Mm? No es tan, no es una reivindicación sindical que decimos, no, porque queremos esto, no, no, no, no. La ley nos obliga a proceder. ¿Mm? Y aclarar las situaciones. Claro. Ahora, últimamente uno ha visto prensa internacional hablando de Uruguay por estos temas también, ¿no? Que lo que vos decís del comercio exterior claramente queda marcado, y el país entero queda marcado con esto. No queda, no queda tanto marcado, queda enchastrado. Enchastrado. Te voy a decir, Ángeles. Sí, sí, sí. Queda enchastrado, sí. Queda enchastrado. Hace poquito, además, la justicia absolvió, ¿no?, a uno que estaba procesado. Sí. Justamente, nada menos que por las 4 toneladas y media, sí, de cocaína que fueron, sí, transportadas hacia Alemania, sí, que hasta Alemania lo denunció. Exactamente. Y ahora pasa esto, ¿no?, que lo absuelven y nadie entiende. ¿Cómo puede ser? Exactamente. Faltaron pruebas. Fundamentalmente el tema es que seguimos confiando en la justicia y que la justicia investigue el caso de Fiscalía, el caso Marcel, por supuesto. Claro. Ustedes dicen, Basilio, entonces que Catón así va a aportar, dijo, otros escáneres también para la aduana. Las declaraciones del gerente general de Catón Nati dice que tenemos que tener 3 escáneres. No sé si los van a comprar ellos o quién los va a comprar. Ajá. Por eso nosotros queremos saber que alguien diga oficialmente, que son las autoridades nombradas por el gobierno, que nos diga oficialmente qué es lo que se va a hacer. Claro, claro. Hay una continuidad de un funcionario que es Borgiani, sí, Jaime Borgiani, sí, en aduanas, ¿no? Sí. ¿Con él ustedes han hablado? Claro, por supuesto que conversamos con Borgiani y le decimos, bueno, ¿qué van a hacer con esto? Y nos sale con toda clase de dilatorias diciendo, no, justamente, salió en la prensa diciendo, es mentira lo que dice AFA. Sí. No, no es mentira lo que dice AFA. AFA se basa en datos oficiales. El escáner este funciona a intervalos por esto, por esto y por esto. Bueno, está. ¿Desde dónde tendrían? ¿Qué es lo que vas a hacer? Claro. ¿Desde dónde tendrían que intervenir el gobierno? ¿Qué sería, del ministerio? ¿De dónde? Por supuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas, adelante, la Presidencia de la República, ¿no? Claro. Este tema, Ángeles, este tema lo hablamos el 7 de julio del 2021 con el presidente de la República. Es cierto. Fue la preocupación fundamental. El ingreso de personal y el tema escáner. ¿Han pensado en volver a hablar con el presidente? No está descartado de pedir otra audiencia con el presidente. No está descartado para nada pedir una audiencia con el presidente. Bien. ¿Ustedes? Además de parte del tema que ya te digo, el tema que in eternum tenemos todo el tema con las reestructuras, ¿no? Las reestructuras anuladas, 2 reestructuras anuladas por el TCA, una reestructura suspendida en 2020 por el Tribunal de Contencioso Administrativo, y ya vamos en 3, y vamos para la 4ª reestructura, que también estamos segurísimos que es una copia de las anteriores que va a ser declarada ilegal. Claro. Y ustedes ahora hacen una petición de acceso a la información pública. Exactamente. ¿Esto cómo camina esto? Esto se presentó en aduanas, un expediente, y nos tiene que dar la respuesta. Claro. Hay que pedir. Y si no se da la respuesta, se irá al Poder Judicial, por supuesto, ¿no? ¿Tienen idea de plazos? Sí, esos son 20 días, bueno. 20 días hábiles que tiene. Después la Dirección Nacional puede pedir 20 días más y ya después de los 20 días vamos a juzgado si no tenemos la respuesta. ¿Y ustedes lo presentaron cuándo esto? El jueves pasado, perfecto, de septiembre. Así que el 21 ya tendría que estar. Exactamente. Bueno, con la primavera va a llegar. Bueno, no sé si queda algo, Basilio, sin compartir. No, Ángeles, no, yo lo que tengo que hablar todo ese tema de que poderosamente nos duele, y es el despilfarro de $3.700.000 por año en reestructuras que son declaradas ilegales. No lo dice Basilio Pinto, no lo dice AFA, lo dice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que las estructuras que están haciendo la aduana están mal hechas, son ilegales. Claro. ¿Mm? Un reparto de plata, como porque el director no le gusta cuando decimos esto, es una caja llena de plata de $3.700.000, $3.700.000, es una caja llena de plata que el director la reparte como quiere. Daría para 1.000.000 por persona. Exactamente, si fueran 3, sí. Sí, ¿no? Y lo otro, Se viene ahora, yo dije, viene la primavera, ¿no? Primavera, sí. Verano, empieza a haber mucho más movimiento en las fronteras. Por supuesto. ¿Y cómo estamos preparados para eso? Bueno, mira, salió en Uruguay concurso el ingreso de 50 funcionarios. 50. Ajá. Cuando precisamos 350. ¿Mm? Nosotros en el 2021, cuando formamos una comisión formamos para trabajar en el tema reestructura, que después fracasó porque tomaron determinaciones por fuera, nosotros hicimos un estudio con la Dirección Nacional que el ingreso en el año 2021 tenía que ser de 350 funcionarios por lo menos. No te olvides que en el año 2010 éramos casi 2.000 funcionarios aduaneros y hoy quedan 573 y a fin de año se jubilan como 60 funcionarios más. Claro. O sea que empezamos mal. Empezamos mal, empezamos ya de menos. Sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno, vamos a estar más conectados, Basilio, y vemos qué pasa de aquí al 21, a ver si hay alguna novedad. Perfecto. Un abrazo grande. Un abrazo grande, María Los Ángeles, y un abrazo a Hernán. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.